Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos titulares de las comisiones. Un gusto estar acá. Ojalá sea un paso más en un largo debate interesante para la actualización de normativas. También había traído varias cosas para hablar, bastante específicas, pero me parece que hay que economizar un poco el tiempo. Además va a haber tiempo para pensar puntos mucho más específicos. Así que como digo, también dejo los papeles sobre la mesa. Y no, me quedaba pensando algo que decía la compañera igual, porque es cierto que está planteada esta dicotomía, ¿no? De una cultura versus comer. Es cierto que el gobierno hizo mucho eje en eso, hizo mucho daño también con esa expresión. Y bueno, son dicotomías falsas y muy difíciles también porque genera esto, porque lastiman muchísimo también a cientos de trabajadores y trabajadoras, y lo hicieron en algún punto, ¿no? ¿Para qué queremos gorros si tenemos que comer, ¿no? Entonces cerremos la fábrica de gorros finalmente para que la gente coma. Una falsa dicotomía de tantas que hemos vivido. Hace poco, charlando con un ex funcionario del segundo gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, discutíamos sobre el balance de la ley de servicios de comunicación audiovisual y lamentablemente me dijo una frase parecida. Mientras aumentaba la pobreza, usted nos hablaba de que se resolvía todo con comunicación. O sea, estamos todos atrapados también por estas falsas premisas a las cuales debemos salir para poder avanzar. Lo cierto es que también me hubiese gustado pedirle o preguntarle a Pirovano, ya que él se muestra desde un lugar dice, soy un mero economista y quiero cumplir las leyes. Bueno, ¿dónde están los 2.500 millones del inciso F del artículo 97 del 6.522 del año 2023 que se recaudó y que finalmente no sabemos dónde está? Podría preguntarle al jefe de gabinete finalmente dónde está esa plata. Lo cierto es que apoyamos también los generales el anteproyecto del diputado Carro, por supuesto, la actualización de la 26.522, Argentina Digital, pero también es cierto que conceptualmente apoyamos la Ley Federal de Cine con algunas cuestiones que es necesario que la discutamos en conjunto y en la misma mesa, como toda la discusión sobre el fomento, digamos, ¿no? Como lo supimos hacer en algún momento, previo a la discusión de la 26.522 justamente, porque en algún punto, en un momento de tanta fragmentación, de discusión de algunos debates de manera muy anacrónica también, si no armamos una sola mesa de debate todo esto para el fomento general de las industrias culturales, en el marco también del derecho a la comunicación, vamos a estar en un problema, porque finalmente todos, cuando vayamos al texto final de la ley, convenimos por la nuestra y realmente va a ser un problema. Entonces, debemos apurarnos a que esa mesa se arme lo antes posible en algún punto también. Porque hay que decir que venimos un poco atrasados también con este debate. Supimos tener otras conformaciones en las cámaras, podríamos haber avanzado con algunas actualizaciones, no lo pudimos hacer por discusiones que quedarán para todos los momentos de nuestras vidas probablemente, pero lo cierto es que es una lástima porque en algún punto Latinoamérica, en la discusión sobre actualización de miradas sobre los medios, supo ser punta de lanza muy interesante en la discusión sobre soberanía mediática. Ahora, no pudimos replicar eso a la cuestión de economía digital. Ahí venimos totalmente atrasados, digamos, ¿no? O sea, ya ni siquiera es el debate finalmente entre los grandes polos de poder mundial, ¿no? De si es un nacionalismo más parecido al chino, si es un nacionalismo encubierto del estadounidense, si es la mirada europea. Digamos, ni siquiera tomar posición sobre eso, pero sobre la soberanía comunicacional, que en términos de medios sí supimos construir, vamos un poco lento sobre, insisto, todo lo que tiene economía digital. Dicho esto, por supuesto la actualización de 26.522 en el marco lo tiene que ver con el segundo capítulo de la ley, que habla de incluir a lo que era cuando fue hace 15 años la ley, digamos, los nuevos dispositivos, radios digitales, streams, stream por TV, plataformas. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Esto es algo que va a avanzar de una manera u otra. Por supuesto, eso modifica el gravamen. Por eso digo que la mesa o discusión de fomento debe ser la mesa necesaria para el tiempo que viene, para poder discutir de qué modo generamos la producción general de toda la Argentina. Por aparte, la experiencia del fomento, o sea, tuvimos problemas presupuestarios porque la recaudación cambió, pero el paradigma general que pudimos establecer, la 26.522, es sumamente interesante y lo debemos replicar. No debe quedar para una discusión técnica. Tiene que ser una discusión política de todos los sectores, finalmente. Bueno, por supuesto, acompañar también la mirada de actualización que tiene sobre la cuestión federal. Yo ahí, de verdad, más allá de que es el sector que uno representa, cómo se gestionaron los fondos en términos federales del fomento, del Fomeca, es una cuestión para ver, porque finalmente fue muy interesante. Porque además la producción audiovisual no se hace solamente en el marco del fomento del Inca. Hay un montón de otras cosas que están pasando en materia de fomento del Estado, que en la práctica fueron contratados cientos de trabajadores en toda la Argentina. Es muy difícil para un país tan grande como Argentina, con tanta diversidad cultural, fomentar esa cantidad de contenidos, si no pensamos en políticas amplias de fomento y no solamente bajo una sola normativa. Aparte me parece que esto de la mesa del sector ampliado, como supimos tener en algún momento, está digamos, implícita por el camino de lucha. Parece una frase hecha, pero digamos, asignaciones específicas nos volvió a juntar. O sea, antes de tener el triunfo de los 50 años, que se nombró hace un ratito, nos veníamos juntando justamente por esa problemática. Las discusiones que nos cruzamos en el verano contra la ley bases nos volvieron a juntar. O sea, es necesario que ordenemos esas juntadas que implícitamente se terminan dando en la calle, en los pasillos y en todos nuestros espacios. Me parece que es cuestión, finalmente, de formalizarlo, de pensarlo en conjunto y de escribir, porque nosotros no vamos a tener esta discusión en el plenario del Congreso mañana ni el mes que viene probablemente, pero es escribir el mejor texto para el tiempo que venga, para cuando se necesite que ese texto finalmente avance. Para ir cerrando, también me parece que hay que decir que hay mucha gente que no forma parte de estos espacios, que no forma parte de nuestras alianzas, de nuestros anillos cercanos, que está pensando en estas prácticas y que los estamos nombrando. No los nombremos solamente de una manera recaudatoria o de gravamen o de ir a explicarle que va a tener que pagar una tasa de IVA. No, sumémoslo para ver qué tienen para decir. O sea, hay un montón de las nuevas generaciones que están haciendo, bajo otras plataformas, un montón de lógicas, que ya tuvieron problemas con las empresas, que ya hasta lo discutieron con las empresas y seguramente tienen alguna mirada que va a aplicar en la filosofía general de todo esto. Para cerrar, me parece que es importante pensar que ese marco de discusión de la 26.522, que ahora, el 10 de octubre que viene, va a estar cumpliendo 15 años, es para replicar. O lo homenajeamos de la manera que nosotros ampliamente supimos hacer, o lo homenajea lo que pasó hace semanas en la televisión, en un stream justamente, casi que pasó sin pena ni gloria, que es el homenaje que le hizo Vila. Dijo que era la peor ley de la democracia, minutos después dijo que había ido a la casa del presidente de la nación y que le había pedido que se baje un proceso licitatorio de 5G porque se lo había prometido a otro sector. O sea, ese es el homenaje que los empresarios le hacen a su mirada sobre, por ejemplo, la crítica del 6.522. Nosotros, me parece, compañero y compañera, humildemente tenemos que hacerle otro homenaje a esa discusión y empezar a que las mesas se amplíen lo más rápido posible. Nada más, gracias.